Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. Noches invernales, ya fresquitas. Sí, no, casi, lindas, casi. Acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Sí, sí, está, a pesar de la humedad está agradable, ¿no? Sí, no sé si ya hay tanta humedad como en estos días. Me parece que ya está más fresco. Las nubes esas que vienen negras, ¿viste? Pero no por ahí de lluvia. Ajá. Me parece que son más frías. Puedo decir que son más frías. Más frías. Bueno, acá estamos, comenzando a mover este Piedra Libre 362. Exacto. ¿Eh? Y acá de las manos, exacto, de Blas, acá en los controles. Hola, Blas. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Mirá qué bien, ahí con salió al aire, está bueno, ¿eh? Sí, sí, hace rato, claro, que no escuchábamos su voz. Bueno. ¿Cómo la ha tratado la semana? Oh, muy bien, muy bien. Agitada, venimos de semanas agitadas, pero muy bien, la verdad que... Es la semana pasada, desde el fin de semana hasta hoy, nos ha llevado una vorágine de actividades que tienen que ver mucho con la visita de los padres y madres y uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa. Uh-huh. Y creo que eso fue bastante duro, ¿no? En todo lo que fue, en varios momentos, escucharlos, sí, encontrarse con ellos, encontrarse también con otras realidades también de la Argentina. Porque el viernes hubo una reunión donde estaban también otras que serán distintas situaciones que suceden acá en la Argentina. Uh-huh. Y es como ver un panorama de todo lo que hay por hacer hacia adelante para mejorar las cosas, ¿no? Y revertir, sí, claro, revertir las situaciones. Sí, eso fue el sábado pasado, ¿verdad? Eso fue el sábado pasado, pero bueno, siguió la semana. En pañuelos, sí, en rebeldía. Exactamente. Bueno, algo de ese paso de los familiares, sí, y este joven de 19 años, sobreviviente, lo tendremos en un rato nomás en el Piedra Libre de hoy, ¿verdad? Mm, sí, mm, sí. Sí, pero digo, eso fue una de las cosas que nos traspasó bastante. Claro, totalmente, ¿no? Totalmente. Ir a la Carpa Cuom también, encontrarnos con esa otra realidad, más de 100 días ya que están acampando y no los reciben. Así hoy es. Justamente estaba la cumbre indígena y también estaban frente a la Casa Rosada esperando que Aníbal Fernández los recibiera. No los recibió tampoco. Uh-huh. Estaba con Pablo Pimentel. Pablo Pimentel acompañó, uh-huh, efectivamente. Efectivamente, o sea que bueno, digamos, son cosas que sucedieron todas así, una tras de otra. Y, uh-huh, y a uno le afecta de vez en cuando esas cosas, así, ¿sí?, que encuentra que tiene que volver a difundir, a volver a denunciar, a volver a reclamar para que esto se revierta. Sí, sí. Bueno, ¿qué otras cosas tendremos en el programa de hoy? Y bueno, hablamos, casi todo esto son derechos humanos y seguramente Alejandro Cabrera Britos nos vamos a empezar con él hoy. Vamos, ¿no?, a empezar con él hoy, sí, sí. Hoy viene muy movido acá el piso, mucha gente del piso, en vivo, así que... Lindo, lindo. Lindo, eso es lindo porque eso trata otro clima, otra charla, exacto, otro intercambio. Efectivamente. Así muy que... Bien. Seguramente empezaremos con él y después vamos a recibir más visitas. Efectivamente, vamos a estar con Guadalupe Granero y Edgardo Contreras, los urbanistas, uh-huh, acá en el piso van a estar aquí con nosotros, uh-huh, para ir dándole una, redondear un poquitito la mirada sobre China, ¿no? Ya, uh-huh, hemos tenido exactamente, una introducción, digamos, eso sería, sí, realmente, sí, lo que ocurrió, una introducción, uh-huh, sobre la urbanización capitalista en China. Y bueno, uh-huh, ahora van a tomar un par de cosas. Allí veremos, cuando llegue el momento, cerca de las 8:30 de la noche, estarán ambos por acá. Uh-huh. Y después ya alrededor de las 21 tendremos la columna de Mariano Repossi, nuestro filósofo, compañero y trabajador acá en el piso también. Renuncia, o mejor dicho, no renuncia, eso es imposible. Pospone unos ñoquis para hacer presente su columna. Es un muchacho joven, no me digas que tiene que comer a las 9 de la noche, va a comer tarde. Bueno, eso no me meto. Total, yo, hasta las 12 uno... es 29, si es por los 29. No, está bien, sí, claro, tiene razón, es 29. Bueno. Mm. Vamos a estar cerca de las 9:30 de la noche también con Oscar Villanova. Allí en Concordia está él, porque bueno, el próximo martes 2 de junio se va a saber cuál es la respuesta ante un recurso de amparo que han interpuesto los asambleístas del litoral en general, ¿no? Porque no es solamente un problema de la Asamblea de Concordia. Han interpuesto un recurso de amparo ante una judicialización producida el 2 de agosto de 2014 a 5 asambleístas de varias asambleas ciudadanas de la costa del río Uruguay. Así vamos a estar allí con la expectativa, vamos a ver qué es lo que nos cuenta, a ver si refrescamos un poquitito lo que pasó ese 2 de agosto también, ¿no? Hoy vamos a tener también en vivo a Martín Marcesi con sus notas entre las notas. Así ¿qué es. Nos va a traer? No sé. Yo el otro día le tiré algo y no conocía, No conocía a Paxi Andión. A ver si después hablamos un poquito. Ah, y después allí en ese momento nos va a contar a ver qué le pareció, qué le dejó el recital de Paxi Andión del viernes pasado. ¿Eh? Bueno, por supuesto, vamos a intercambiar en ese momento. Bueno. Y bueno, tendremos algunas otras cosas más, seguiremos dando vuelta acá en este Piedra Libre, con este bondi que nos va a llevar en todo este recorrido y mucho más, acá como siempre en La Colectiva. Bien, vamos a un tema musical. Por supuesto. Una mujer despierta a la necesidad de levantarse antes del alba, junto al aroma de un pan de madrugada se fue aquel sueño que la abrigaba celosamente en la cama. Es vital cada día como el primero y el último respiro de una vida. Haya lluvia o haya sequía, se abre la puerta, la rutina, la tala, la siembra, el machete, la recolecta y las espinas, y el sol reflejado en su frente. La piel canela se endurecido y se va quebrando haciendo filo. Esta mujer no encuentra su brillo en la leña, ni en el algodón, ni el otro hijo que espera. Esta mujer que deja su paz en la tierra, aguanta, aguanta, que la vida le dé la espalda. Aguanta, aguanta. Hierve la cocina, la palidez de sus mejillas, presas del rudo fuego. Con su mirada inmersa en la tarea, si suba, si llora, no ayuda el peso que se recarga en el corazón, en el corazón. Luego la tejedora a la última hora daba el punto final a tiempo para que un rayo de luz le diga que abra la puerta, la rutina, la tala, la siembra, el machete, la recolecta y las espinas, el sol reflejado en su frente. La piel canela se ha endurecido y se va quebrando haciendo un filo. Esta mujer no encuentra su brillo en la leña, tiene el algodón y el otro hijo que espera. Esta mujer que deja su sangre en la tierra, aguanta, aguanta, que la vida le dé la espalda. Todo para juntar los míos en la mesa y contar lo que tengo con los dedos del alma. Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. música, ¿eh? Así es. Muy buena. En vivo. En vivo. Y del otro lado de la línea, Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien. Por suerte, esta semana muy contento con el caso, por sobre todas las cosas, sobre el caso de José Luis Orellana. Que afortunadamente y definitivamente, después de dos lamentables años de estar detenido, con una causa armada, con un montón de situaciones. Bueno, él es un joven que padece un retraso madurativo, cardiopatías, sin embargo, no se le adjuntó eso en el expediente y se le armó una causa por la que estuvo preso en cárcel común durante 2 años, ¿no? Sí. A pesar de que sus familiares seguían denunciando y protestando sobre la defensa, ¿no? Primero que fue oficial y fue lamentable, y después de un abogado de apellido Lugones, que es un abogado vinculado al ambiente del fútbol, que dejó en banda a la familia y solamente cobró la guita de sus honorarios, ¿no? Esto lamentable. Sí. ¿Cómo se repiten, no, estos casos? Sí, se repiten, vale, permanentemente. Sí. El caso de Lucy Diego, ustedes se acuerdan, sí, que el, sí, primer abogado fue un abogado que estuvo contactado con el caso de la Hiena Barrios, un abogado de apellido Vera, uh-huh, y también le sacó una buena cantidad de guita, creo que casi 20.000 pesos. Sí, es la cifra que recuerdo, efectivamente, sí, de hace un par de años atrás, ¿no? O sea, sí. Y esto es verdad que se repite, Daniel, lamentablemente hacen falta más abogados militantes. Bueno, en aquel caso fue el Negro Suárez de Gremial de Abogados, y en este caso Gabriela Condor, que también de la Gremial de Abogados, fueron protagonistas de dar vuelta a una realidad, de poner en verdad sobre la mentira judicial y el desprecio. Y una fiscal que el viernes pasado había acusado a José Luis solicitando cadena perpetua, y tenemos que acordar estos nombres, disculpen que quizás suene mal fonéticamente en la radio el apellido de la fiscal, pero es Cutita. Con C, ¿eh? Cutita. Uh-huh. Y bueno, esta fiscal hay que recordarla porque, digamos, es un arma lamentable que está ahí disparando contra los sectores, sí, más vulnerables. Habría que rever un poco su carrera. Es una fiscal que puede también tener que, digamos, en alguna parte ideológica, tener una similitud con el juez Piombo, con algunos personajes como Roxana Castelli, Celia Ceja Martínez, el juez Gustavo Banco, es decir, todo una corporación judicial que tiene muy claro que defiende su clase y, bueno, intenta amedrentar aleccionando con todo contra los sectores más pobres, ¿no? Sí, claramente. Así que, bueno, eso fue la noticia más alentadora y que ayer estuvimos acompañando ahí en juzgado 6 de San Martín, en la calle Perón 2535, cuando definitivamente le dieron el papel, el documento, y el mismo tribunal para darle la sentencia absolutoria definitiva, ¿no? Claro. Ahora cuesta, como en el caso de Lucy Diego, dejar atrás esa pesadilla, recomponer 2 años de vida, que no es nada fácil, y ese dolor y ese trauma que va a seguir por un tiempo hasta que se reinserte de vuelta José Luis, y bueno, y que le quede esto como un trago amargo de casi 2 años, ¿no? Claro, sí. Así que terrible, pero bueno, es la realidad. También quería recordar, bueno, que el próximo 8 de junio se va a iniciar el juicio por el asesinato de Laura Iglesias, una trabajadora social del Patronato de Liberados en Miramar, y el juicio se va a desarrollar en Mar del Plata, después, bueno, de tantos pedidos y de tanta vuelta donde hay implicados personajes del Servicio Penitenciario Bonaerense, y toda una situación de violencia de género, y bueno, para también visibilizarlo y estar al tanto, ¿no? Uh-huh. Hablando de violencia de género, el próximo 3 de junio se va a realizar la marcha desde el Congreso con la consigna Ni Una Menos. Así es. Contra, bueno, el femicidio, y también a favor de acelerar la aplicación de una vez por todas de diferentes mecanismos legales para resguardar, ¿no?, la integridad de género, ¿no?, que hoy tan vulnerada, con un poder judicial también machista, misógino, con una cultura misógina, ¿no?, con Tinelli con un puntaje altísimo de rating y toda una mentalidad que hay que cambiar definitivamente, ¿no?, con esto de también del piropo, que parece ser una coquetería o algo a favor y es todo lo contrario, es una agresión, una invasión, ¿no? Claro. Sí, sí. A cada mujer, ¿no? Y bueno, por eso hay que desculturalizar para modificar una cultura que lamentablemente está inserta y la quieren hacer pasar como inofensiva y no es nada inofensiva. Todo esto potencia una situación latente que termina desencadenando situaciones gravísimas, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Sí. En estos días he estado escuchando algunos programas radiales que no son, obviamente, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hay uno de un señor llamado Coco Silly, no sé si se llama Coco Silly, o es este... Sí, acá me miran como... Y bueno, me pareció que era interesante escucharlo y realmente es repugnante directamente, sí, ¿no? Sí, lo sí. que escuché. Muchos aplauden, es todo una como un culto al machismo, al tipo que no golpea físicamente, pero golpea psíquicamente, claro, ¿no? Psíquicamente. Claro, claro. O sea, si uno escucha el éxito que tiene, entonces, ¿en dónde reside el éxito? ¿Reside en una violencia de género realmente? Absolutamente, y lamentablemente se da mucho en programas, en la cotidianeidad, ¿no? Y bueno, hay que cambiar eso de raíz. Hay que repudiarlo, empezar a repudiarlo y bueno, y eso también como escracharlo, ¿no? Sí, claro, me parece que es debería ser un camino, ¿no? Como para proponérnoslo. Sí, eso, va a ser un laburo fuerte porque hay que cambiar una situación casi de costumbre, de tradición, que esto es gravísimo, ¿no? Sí, que sí. Sea una tradición esto de haber hacerse el macho, de denigrar a la mujer, de utilizar partes anatómicas de la mujer como descuartizarla, ¿no? Y lógicamente, y sí. Bueno, la culocultura y todo como como algo divertido y que garpa, ¿no? Sí. Así que bueno, ese es otro tema también para que no quede en un 3 de junio, sino que siga. Exactamente, que sea un comienzo, ¿no? Que sea un comienzo de cambiar esta situación. Totalmente. Quería comentar un caso que también los medios carroña, que no les interesa, lo siguen cajoneando y olvidando, ¿no? Este martes 2 de junio se cumplen 3 años de la desaparición de Carlos Paineville, de Allende, de la Patagonia, de Neuquén, ¿no? Es un caso de desaparición que no está esclarecido, que hay un montón de trabas, que hay una connivencia institucional, qué casualidad. Y bueno, se va a realizar una marcha ahí en Arién, que es la ciudad donde desapareció, frente al municipio a las 18:30, ¿no? Puntualmente, más que todo, es el ánimo de seguir visibilizando estos casos que, lamentablemente, como decía, a los grandes medios no les interesa para nada, ¿no? Y lo siguen hundiendo, cajoneando, olvidando, ¿no? Sí. Lo mismo también en Neuquén, del 22 de junio, que se va a iniciar el caso de la causa armada contra nuestros hermanos mapuches que se les pide una condena de 15 años, ¿no? Por defensa de su territorio. Bueno, una conocida oficial de justicia de Neuquén, el Poder Judicial, que tiene un discurso xenofóbico y de persecución, justamente intervino en este procedimiento, donde eso fue en el 2012, ¿no? Un 28 de diciembre, de apellido Verónica Peláez, es la oficial esta de justicia. Y la jueza que dio la orden de desalojo, Ivonne San Martín, en el yacimiento Portezuelo Norte, ¿no? Que era una explotación de la petrolera Apache. Ahí, bueno, están judicializando y criminalizando a hermanos mapuche, que justamente hoy en un intento en Plaza de Mayo, al parecer con el acampe Copihuini, quisieron solicitar una audiencia en Casa Rosada y no fueron atendidos, justamente por la urgencia de este caso, ¿no? Que, claro, que, sí. que sí. está muy avanzado y está totalmente armada la causa para darle 15 años de prisión a nuestros hermanos mapuche, ¿no? Sí, esto va a ser en Zapala, ¿verdad? Sí, el 22 de junio próximo, así que también ahí hay que visibilizar un poco lo que pasa. Y bueno, lamentablemente pasaron 100 días del acampe en nuestros hermanos originarios. Exactamente, eso es lo que estábamos recordando, 100 días del acampe. Sí, y sigue la indiferencia institucional, ¿no? De todas formas, y no hay ni siquiera un gesto. Hay también una, digamos, el oficialismo intenta decir que es una operación política, ¿no? Para poner unas excusas mediocres y cobardes, ¿no? Y también hay algunos sectores de la oposición que intentan sacar provecho de la acampe, pero no para solucionar el genocidio ni frenarlo, sino para obtener alguna forma de para pegarle al gobierno, ¿no? Esto genera ese cortocircuito que no hace prosperar ningún tipo de avance en la posibilidad de una audiencia tan necesaria. Uh-huh. Que bueno, lamentablemente se sigue dando. Hoy terminó una cumbre de una cumbre indígena que se estaba dando en Casa Nazaret ahí en San Cristóbal. Uh-huh. Lo que hay que hacer es seguir visibilizando la problemática. Nadie quiere que sigan acampando porque es una condición infrahumana, hay diferencias climáticas, hay un estrés permanente en la 9 de julio, uh-huh. hay muchas familias, hay muchos de ellos portadores chagásicos, hay muchos con neumopatías, recuperados de tuberculosis, son personas muy vulnerables en su estado de salud frente también a este estrés de acampar en un lugar que no tendrían por qué estar. La Agenda Nacional de los Derechos Humanos, como no los incluye, siguen estando en esta situación infrahumana, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Así que, bueno, esta era parte de todo, del panorama bastante negativo, ¿no? Y quería cerrar con el pedido de seguir sumando votos para ver si podemos viajar a Nueva Zelanda. Ahí lo vimos. Ahora sí. Hay que armar la banda. Claro, la banda ya formamos un equipo, ¿no? De 6 músicos, ¿no? Entre ellos, bueno, hay un compañero de Jamaicaderos, que también es saxofonista, y después hay 4 músicos más de diferentes partes del mundo, ¿no? Ajá. Entonces, lo que ahora, en esta segunda etapa, se suma el puntaje por equipo, es decir, cuantos más voten al equipo que nosotros estamos publicando, sí. más posibilidades vamos a tener de viajar. Y esto, bueno, es muy inminente porque se cierra el próximo 2 de junio, que es martes. El martes, claro. Sí. ¿Y dónde encontramos para votar? Y ahí ya lo subimos a varios lugares en la página de La Música en la Calle, no es delito, pero ahora se las comparto en la colectiva. Ahí está. Bueno, perfecto. Mandar a la colectiva. Si así a todos los que todavía no lo hicieron, lo pueden hacer. Otra pregunta, ¿se puede votar más de una vez? No, esto se queda un equipo formado, lo que sí se puede remover integrantes, pero bueno, les pedimos que no lo remuevan, que quede con estos integrantes y bueno, la idea nuestra es ir a Nueva Zelanda, no a pasear, sino a seguir visibilizando la problemática del artista ambulante en diferentes calles del mundo, ¿no? Va a haber muchos medios, va a haber muchos artistas de otros lugares y va a ser un lugar para poder, desde una herramienta que nos brinda una multinacional para viajar, poder decir muchas cosas, ¿no? Sí, y poder seguir concientizando la importancia que quien está transitando por una calle se encuentre con un artista, ¿no? Absolutamente. Por eso te hemos votado, Alejandro Cabrera Britos, porque sabemos también que sos capaz de disfrutar de lo bello, y eso también es importante. Las dos cosas son importantes, ¿eh? Es verdad. Ir a un lugar y disfrutar y valorar lo bello, que en general también se mercantiliza, me parece que también es importante. Así que por eso, porque sabemos que lo haces, te hemos votado acá. Muchas gracias. Bueno,